Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 45 al 51. Natanael el israelita. Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel a quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José». Entonces le dijo Natanael: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». «Ven y verás», le respondió Felipe. Vio Jesús a Natanael acercársele y dijo de él: «Aquí tenéis a un verdadero israelita, en quien no hay doblez». Le contestó Natanael: «¿De qué me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel». Contestó Jesús: «¿Por qué te he dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores verás». Y añadió: en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Natanael el israelita. Algunos piensan igual que Natanael, pero en versión actual. ¿Puede salir algo bueno de los católicos? ¿Esos que tienen tanto dinero y riquezas y poder? Y además incluso lo dicen bautizados, católicos, como tú y como yo, lo dicen. Eso parece política, que uno se cambia de camisa según las condiciones personales. Pues no, tú eres católico y lo serás mientras vivas, aunque vayas y firmes que no quieres seguir siéndolo. Pues no, sigues siéndolo. Porque el bautismo no tiene nada que ver con cosas humanas, con firmas o documentos. Se es católico de por vida, y menos mal, porque gracias a serlo, tienes unas gracias divinas que te son dadas en el bautismo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo. Punto 1213. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu, vitae spiritualis januae, y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Baptismus es sacramentum regenerationis per aquam in verbo. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Hijo, hija de Dios, por el bautismo no tienes que pagar por el pecado. Sí, eso he dicho, y no precisamente por tus pecados, sino por el pecado. No, no son historias eso de la desobediencia de Adán y Eva. Mira dónde estamos, en un mundo imperfecto, sufriendo y llorando en este valle de lágrimas. ¿Tú crees que Dios nos habría destinado a una vida así sin habernoslo merecido? Si piensas que sí, te diré que poco conoces a Dios. Dios no puede ser malo. Dios no es malo. Entonces, ¿por qué vivimos en estas pésimas condiciones humanas? Por el pecado de nuestros primeros padres. Y por el santo sacramento del bautismo nos libramos del lastre. Pero claro, no es para esta tierra, que de por sí está en pecado, sentenciada por el mismo pecado, sino que el bautismo es la garantía del pasaje a la nueva tierra. Sin el bautismo no pasas, aunque hay el bautismo de deseo, pero hoy, ahora, te hablo del bautismo como sacramento. Vende todo lo que tengas y compra el campo, que traducido a la santidad es: olvídate de lo humano y bautízate. Bautiza a tus hijos. Dales el boleto a la vida eterna. Por el hecho de ser bautizado, Dios Espíritu Santo puede enseñarte su amor y darte el amor de Dios. Y si te preguntan, ¿puede salir algo bueno de los católicos? Diles que tenemos a Dios mismo, que tenemos a Cristo vivo, cada día de nuestra vida, por los santos sacramentos. Olvidaos de los libros de autoayuda y leed el Evangelio. Propaga el Evangelio y que todos se enteren de que sí, de que hay algo bueno en la Iglesia Católica. Dios mismo, Jesucristo, Dios Espíritu Santo, Dios Padre, uno y trino. Propaga el Evangelio. Los católicos somos el pueblo elegido. Dilo. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.